Ayer fue un día perfecto. ¿Tienen un globo ahí que me preste? Ese está bueno. Para intentar la inminente reconciliación. Al final terminé como insecto, aplastado en la acera de tu acusación. Aquí les va sin censura un reporte de lo que ocurrió. Yo le dije, quizá pa' probarla, se me hace difícil el aire sin ti. Yo le dije, quizá pa' animarla, ¿a dónde carajos te fuiste sin mí? Le encendí la hoguera al infierno, me miraste y dijiste, ¡ah, qué bonito cabrón! Y yo como todo un boludo, con un globo en la mano en forma de corazón. Yo le dije, cuidado el lenguaje, usted es una dama, diga qué le pasó. Tú dijiste, si quieres linaje, ve a hablar con la vieja que te reparió. Arrancaste con intimidades que hablaban del tamaño y de la duración. Y yo como todo un boludo, con un globo de I love you en forma de corazón. ¿Quién diría que años atrás tocábamos el cielo con las manos? Pintábamos grafitis de te amo. No digas más que está de más. No agredas más, será quizás que me odias con todo el amor de tu vida. ¿Se acordaron de algo que les pasó? Yo le dije, no vale la pena perder el estilo hablando así de mí. Tú dijiste, tengo una docena de mentadas de madre dedicadas a ti. Reviré, ponte urge una dieta, ponte a hacer bicicleta que vas a reventar. Perdón si me abstengo el sumario de aquel comentario que vino después. ¿Quién diría que años atrás tocábamos el cielo con las manos? ¿Quién diría que años atrás pintábamos grafitis? No digas más que está de más. No agredas más, será quizás que me odias con todo el amor de tu vida. Ayer fue un día perfecto para intentar la inminente reconciliación.